y creo que es una frustración más que se añade, digamos, a este sistema de vida. Y que además se comparte con los compañeros y se genera una homogénea reacción de falta de simpatía hacia el cuerpo docente. Cuando entra el docente ya uno pone cara de, a ver este, qué delirio tiene, tal cual, o con qué me va a joder. Tal cual. Entonces vos fíjate que la intelectualización, ¿para qué nos sirvió tanto, no? Y tenemos los adultos que sentir algo más de lo que evidentemente hemos podido obtenerlo hasta ahora, ¿no? La rigidez del sistema no nos sirve de mucho, ¿no? Sirve para un título, para habilitarte como un sujeto de este sistema de vida y para darte un cargo según cómo sea las condiciones que te pongan, ¿no? Pero no sirve para la felicidad del hombre. No lo hace sentir feliz. Hay muchas frustraciones. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tus libros son seguros. Son seguros, son seguros. Aprendamos a descubrir y no a imponer. Gracias, Hernán Casiari y Negrita Cabana. Hace un rato también escuchábamos a Pepe Mujica, es uno de nuestros dos cómplices, que dice con toda claridad que el problema no es ecológico, el problema es político. El problema es incluso profundamente político en el sentido cultural. ¿Cuáles son nuestros valores? Pero de verdad, ¿cuáles son nuestros valores? Eso lo vamos a hablar en el bloque que viene, más en detalle. No contaminar o no contaminar, sino para qué estoy en el planeta. ¿Qué me hace feliz? ¿Poseer más me hace feliz? ¿Conquistar más cosas? ¿Es bueno tener ambiciones? ¿O hace mucho daño tener ambiciones? Etcétera. Los temas de la bruja de siempre, por supuesto. La noticia no es lo que dijo el Pepe Mujica. Al Pepe Mujica no lo financia Mitsubishi ni Greenpeace. Esas instituciones no están interesadas en que se diga que el problema de la humanidad es la exacerbación del consumo y que prácticamente la viabilidad y hasta el alimento de los pueblos depende de incrementar el consumo de bienes superfluos. Esa es la estructura actual. ¿A quién le conviene eso? ¿A nuestra felicidad o al capital financiero? A algunos empresarios, a algunos grupos de poder, entre cuyas empresas están los medios de comunicación, las editoriales que hacen libros, los que financian cátedras, discúlpenme chicos, pero esto parece que está funcionando así. Mirá, antes de pasar a otros aspectos, una frase más de nuestro amigo José Luis Comellas, este señor que a los 83 años escribió un libro de los cambios climáticos, después de haber escrito 40 libros de historia donde te plagás de detalles y de cosas y ahí te enterás de los cambios climáticos. En los registros que llevan las iglesias más chiquitas, ahí están cuando los tipos hacían las procesiones para pedir agua, para pedir que pare el agua, cuando sacaban a los santos de la iglesia para que lloviera, ahí queda registrado. Entonces el historiador va y busca, está bien, habitualmente esas cosas no son las que se publican, se publican las consecuencias del hambre, por ejemplo. Y este amigo José Luis dice acerca de esta propia discusión del cambio climático que se ha generado entre conservadores y progre, los conservadores asustados porque son los zurditos en contra del capitalismo, pero en realidad financia Mitsubishi y Greenpeace, lo que ha envenenado la discusión son los inmensos intereses que están en juego, dice el amigo, este historiador ya de vuelta de la vida, y agrega esta discusión envenenada por los intereses. Dice, al menos en principio los científicos no tienen culpa. Pero ese al menos en principio, para cualquiera que sea un poco pícaro como nosotros, le genera algunos razonamientos suspicaces. si alguien fuera pícaro como nosotros y quiere llamar a la radio para decir alguna picardía, ¿cómo puede hacer, Nadia? Si son pícaros como nosotros, nos pueden llamar al 42-21-600. Si la picardía se canalizara mejor a través de un mensajito de texto, suponete, o WhatsApp, esas cosas que usan ahora la gente joven, ¿cómo se puede hacer? Lo pueden hacer al más 54-388-4738-438. Y si alguien quisiera publicar una foto pícara con la imagen de un pensador, suponete, cualquiera, al azar, ¿eh? Yo comienzo a decir letras, vos me detenés en alguna, cualquiera. A, B, C, D, E. Basta. Einstein. Si alguien quisiera publicar la foto este con una frase. Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Che, mira, justo Einstein, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Las casualidades existen. Los sorteos en la radio son siempre honestos, 100%. Sí, ¿eh? Claramente. Ahí ante los ojos de todos. ¿Cómo vamos a atacar a Nadia Hoyos? Muy bien, CM. Ya volvimos a los nombres. ¿No era NH? Es cierto, NH. Ese fue un programa nomás que había siglas para todo. Acá también hay siglas. En un rato por ahí las vemos. Las siglas de las instituciones que inventó Margaret Thatcher. Ay, claro, no me diga. El IPCC, sí, claro. Todo invento de la Thatcher, ¿eh? Está la firma de Naciones Unidas, pero es made by Thatcher, Margaret Thatcher. Me parece que hay algo, o en este intento de posverdad que logra mezclar un poco todo, que ahora creo que quedó bien claro y quedó bien diferenciado, que es la diferencia entre el cambio climático y la diferencia entre la contaminación ambiental, que son cosas muy distintas, porque en este intento de nublar todo, como que se mezcló y uno termina pensando o entendiendo que el cambio climático y la contaminación ambiental son lo mismo. Lo que venimos diciendo es que el cambio climático es algo más natural. Hay pocas cosas naturales en el mundo. El cambio climático es una. No las podemos dominar, no las podemos entender del todo, no las podemos... No es algo cierto, es una hipótesis más bien. Exactamente, es una incertidumbre. Claro. La contaminación no es discutible, está ahí. Exactamente, entonces me parece que esto es como que está bueno diferenciarlo bien, que no es lo mismo la contaminación ambiental que el calentamiento global o los calentamientos globales que venimos hablando. A ver, si uno quiere recordar si esto fue verdad, vea un poquito, hay muchas películas que hablan de eso. De algún lado salieron, lo de la era de hielo, lo de los dinosaurios, el calor, no es tan ficticio. Hay pruebas concretas, reales. Si uno cree en la academia tanto, por ahí quizás si le hacemos un poquito de caso en ese sentido, no es algo inventado. Entonces, pensemos en la Tierra como un organismo vivo. ¿Cómo es la Tierra? ¿Cómo es un organismo vivo? Crece, va cambiando todo el tiempo, como usted, señora. Que no es lo mismo usted cuando tenía 5 años que cuando tenía 15 años. No, la señora no crece, está joven como siempre. Bueno, usted es la vecina. La vecina que va creciendo, se va envejeciéndose. Ah, sí, la vecina puede ser. Claro, la vecina, obviamente. Entonces, un organismo vivo tiende a cambiar su forma, no se mantiene estático. Es fundamental lo que estás diciendo, porque en la cabecita del occidental hay un afán dominador de que la cosa no cambie. Que no cambie la novia, que no cambie el hijo, que no cambien los estudiantes, que no cambien los compañeros de trabajo. Un afán de dominación, de que todo funcione siempre igual y de un modo ideal, de un modo que está establecido, vaya uno a saber por qué. Y cualquier movimiento allá le aletea una cosa nerviosita muy feucha para el occidental. Sería... El clima cambia, ¿no? Lo vemos acá en Jujuy, se ve clarísimo el desplazamiento de las estaciones, cómo llueve más en la quebrada, está mucho más verde. En vez de asomarnos a esos fenómenos de cambio, con curiosidad, con expectación, incluso con esperanza, en muchos casos, como dicen los mejores biólogos, los cambios climáticos favorecen algunas zonas, como es el caso de la quebrada. En vez de asomarnos con expectación, con misterio, como algo nuevo, no, ya esta manipulación que se ha hecho de nuestra cabecita hace que lo miremos como algo malo, como algo que trae malos anuncios, como una cosa trágica, el cambio climático. podría ser una mirada esperanzadora, pero el occidental no le gusta el cambio. Prefiere incluso la infelicidad al riesgo de que le cambien los muebles del living. ¿Y es lo que te pasa cuando preferís quedarte con la misma persona todo el tiempo y no la querés dejar y no querés conocer otra nueva porque vaya a ser? Es eso. Y el clima es, lo fue durante mucho tiempo, durante todo el positivismo, la enciclopedia, toda esa corriente occidental, era de establecer cómo son las cosas. No cómo van siendo y de qué modo van cambiando. No, eso no existe. Eso es muy nuevo y todavía es mal visto, digamos, porque es difícil de controlar. Y la cultura occidental es una cultura controladora. Pobrecito. Imagínate, querer controlar algo como el clima, como el tiempo. A ver, señora, ya lo habíamos dicho alguna vez, la primavera no llega el 21 de septiembre, el invierno no llega el 21 de junio. No sucede así. Pasás la línea, porque uno piensa, yo veía las carátulas de los chicos de la primaria, que llega el día del invierno y hacen la carátula de invierno, y mi hermana me pregunta, si ya estamos en invierno, ¿por qué yo me puedo andar en remerita? Pero entonces sigue haciendo calor, no cae nieve. Sí, mi amor. El invierno o el frío llega cuando tenga que llegar. La primavera llegará cuando tenga que llegar. Pero uno cree incrédulamente que no podemos controlar eso. Y está bien que así suceda. La primavera llegará cuando florezcan los cerezos. La cultura occidental es una cultura idealista. Forja ideas. En el niño está tratando de forjar la idea de invierno, primavera. Establece mojones rígidos, ideas, las ideas no cambian. La blancura existe, creen los occidentales. Está en algún lugar y no cambia, siempre va a ser blancura. Así que vos lo que ocurre lo comparás contra algo que no cambia. Hay otras culturas que son vitalistas. Entonces están todo el tiempo señalando los movimientos, los aleteos de la vida, digamos. Naturalmente lo señalan. No hay un afán de congelar aquello que no cambia, el invierno, el 21 de junio, sino que hay un afán de subirse a la vida y cuidarla. Para cuidarla tenés que estar atento a los detalles. Para forjar ideas hay que quitar los detalles. Al quitar los detalles estableces la idea que no cambia y que, por supuesto, tampoco existe. No existe el invierno. Existe un día en el que hace un poco de frío. Esto segundo es la definición vitalista. La definición idealista es la idea de invierno. Claro, estamos acostumbrados, porque nos han enseñado y hemos sido entrenados para poder poner todo en cuadrículas, en cubos perfectos e ideales, en donde podamos poner esto es invierno, esto es verano, esto es primavera, esto es frío, esto es calor, esto es amor, esto no. Y la realidad es que las cosas suceden como suceden. En un pronto amabas a alguien mucho ayer y hoy ya no lo querés y es así. Y van a ver, digamos, que es así. Y toda la cultura occidental está apuntalando este modo de ver las cosas. Y quien vaya en contra la va a pasar un poco mal. Quien se suba a los cambios, quien tome con naturalidad que ayer me querías y hoy no, va a ser mal vista, se van a decir cosas feas de esa persona en el barrio. Y ahí es donde entra en juego la posverdad. Porque nos encargamos de agarrar y crear una posverdad que decíamos que era una mentirita generalizada. Entonces cada vez que alguien se salga de esta posverdad va a ser castigado ferozmente. Porque como dijimos hace rato, las cosas tienen que entrar justas en el lugar que las ponemos. Y si no entra, ahí entra la posverdad, la mentirita, a excluir, a dañar, a denigrar, a apuntar, a acusar a aquello que se salga de ese cuadrado. Los círculos no entran en un cuadrado. Sucede eso y es como un músculo bien entrenado que tenemos para poder hacer eso. ¿Qué decía el Pepe Mujica hace un rato? El problema es político, no es ecológico. Eso me subrayé por ahí. La vida se me va a escapar trabajando para consumir un poco más. El problema que tenemos es así, es vital. Es en qué usamos el poco tiempo que tenemos en este planeta. Y te han convencido, nos han convencido de que no, el problema es el cambio climático. Te matás para consumir un poco más, ese consumir tuyo a su vez contamina. Y hasta tal punto que en un punto vos ya no podés acusar al empresario porque vos estás interesado en cambiar el celular o en renovar tu auto o lo que fuera. Así que ya no podés señalar al que mueve la máquina del consumo y se beneficia con ella, sino a vos, que ya te han convencido de que es mejor un auto nuevo que un auto viejo. Y ahí está otra posverdad, ¿no? La posverdad de la idea de que la economía y que el mundo gira en torno a la compra-venta, en torno al capitalismo, y que sin este capitalismo nosotros vamos a quedar a la deriva. Tenemos otra posverdad ahí bien identificada. ¿Quién nos dijo que si no consumimos nos vamos a morir? ¿Quién nos dijo que quizás pueda resurgir otra cosa, la cooperación, otra forma de resolver esas cuestiones? ¿Quién nos hizo creer eso? Hay que pensar a favor de quién estaba todo eso pensado. ¿Quiénes son los que se benefician con esa, con ese capitalismo que excluye a ciertos sectores sociales, que te margina, que te mata de hambre, que te mata de laburo? Trabajás todo el día para pagar, el Pepe Mujica lo decía, todo el tiempo estás queriendo cambiar de cosas, de productos, que están hechos a su vez para no durarte. Eso iba a agregar, perdón si me voy por las ramas, pero eso se llama, tiene su nombre, se llama obsolescencia programada. Los empresarios se juntaron para hacer que el producto te dure menos. Es un complot. Un complot que se hizo para poder hacer que esta rueda del capitalismo siga girando. Lo decía recién el Pepe con el caso de las lamparitas. De las lamparitas, sí. El primer producto que se usó para la obsolescencia programada fue entre las lamparitas y las medias Can-Can. Las medias antes te duraban un montón de tiempo, y cuando vieron que todas tenían medias y nadie compraba medias, empezaron a hacer medias mucho más frágiles. Las medias Can-Can, esa que te pones una sola vez, señora, ustedes saben, y que sin querer la chocaste, ya se te rompió y tenés que comprarte otra nueva. Y después se inventó la publicidad, donde aunque la media no se estuviera roto, te convencían de que el nuevo color de la media te iba a hacer feliz. Digamos, te ligaban tus instintos, incluso tus instintos inconscientes, a lo que no necesitabas. Habíamos dicho que tenemos dos testigos de lujo que están opinando como nosotros. El primero fue Pepe Mujica. Al segundo tal vez lo reconozcan por su voz. Dentro de esa minoría cada vez más reducida que cree beneficiarse con este sistema, reina la insatisfacción y especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vimos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre tierra. No quiero extenderme describiendo los efectos malignos de esta sutil dictadura. Ustedes los conocen. Tampoco basta con señalar las causas estructurales del drama social y ambiental contemporáneo. Sufrimos cierto exceso de diagnóstico que a veces nos lleva a un pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada día, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de la familia y los afectos. Mirá, no hay nada que se pueda hacer, y la idea de cambio climático también invita a la desazón, a la amargura, a los pensamientos negros, a la decepción. Y ese humanito así decepcionado, ¿qué decís vos? ¿Consume más que el que está satisfecho o consume menos? Y me parece que consume un poquitito más. Claro, las malas noticias son negocio, hermano. Así que el cambio climático encima suma, si querés, ese detalle